Sección 39 de Cuentos Populares en Chile. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos Populares en Chile de Ramón Laval. El Guairao y el Sapito. Pasó volando un guairao por encima de un estero y al ver a un sapito bajó para comérselo. Pero el sapito, que lo vio a tiempo, de un salto se metió al agua. El guairao, que es medio filósofo, dijo: «Miren lo que son estos lesos. Permiten ahogarse en el estero por no pasar por mi guargüero». Fin de la sección 39.